eternas primaveras dentro de mi corazón. Utilízame, que yo voy a complacerte, no me importa lo que cueste, siempre a tu disposición. Utilízame, quiero estar siempre contigo, ser de tu piel el abrigo, darte mi vida y mi amor. Utilízame, llévame hasta el infinito y que el cielo sea testigo del amor que yo te doy. Dentro de mi corazón, utilízame, que yo voy a complacerte, no me importa lo que cueste, siempre a tu disposición. Utilízame, quiero estar siempre contigo, ser de tu piel el abrigo, darte mi vida y mi amor. Utilízame, llévame hasta el infinito y que el cielo sea testigo del amor que yo te doy.